con la gente de seguridad, con la policía principalmente. Uh-huh. Bueno, ¿y a qué conclusión se arribó? Mira, se plantearon algunos reclamos a la policía en su forma de actuar, en su forma de proceder, ¿no?, de actuar, y principalmente me decían que se les pedía que tuvieran un control más estricto de la gente, que pararan a la gente para pedir documentos y que fueran un poco más estrictos en ese aspecto. ¿Cómo están, Ricardo, hoy por hoy en materia de seguridad en el barrio? ¿Qué es lo que, más allá de lo que se haya planteado en la reunión de anoche, qué es lo que viven a diario? ¿Por qué ustedes le reclaman esto a las fuerzas policiales? Bueno, en realidad esa parte de San Vicente ha tenido algunos hechos, no así la nuestra, no siendo un caso que, bueno, fue de conocimiento público en el barrio Los Robles, esta chiquita que soportó un rato de desesperación debajo de la cama cuando le entraron en la casa. Uh-huh. No ha habido hechos de trascendencia. Bueno, lo de ayer de la casa de las Masitas fue un robo y, bueno, generalmente siempre se hacen este tipo de reuniones para mantener más o menos contacto con las fuerzas y estar un poco en relación más estrecha. Supongo que ha sido organizado por eso. Yo fui invitado a esta, fuimos invitados, la comisión fue invitada, no precisamente en forma directa, sino a través de los medios, fuimos invitados para participar. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo está enterado de a qué arribaron más allá de las conclusiones? ¿Cómo van a seguir? ¿Van a hacer nuevos encuentros? Creo que van a hacer una nueva reunión más adelante para ir viendo cómo se van desarrollando los hechos y cómo se van mejorando la sugerencia que se le hizo a la policía. Claro, ¿solo autoridades policiales estuvieron anoche? No, estuvieron autoridades municipales también, y vecinos principalmente. La reunión estaba apuntada a que concurrieran vecinos y representantes de las instituciones. Claro. Entonces, sí, lo escucho. No, principalmente el tema es para que los vecinos tengan un lugar donde manifestar sus reclamos, sus puntos de vista de cómo van funcionando las cosas. Claro. Yo creo que yo tengo una visión particular de todo esto. Yo pertenezco al Consejo de Seguridad, acá la Sociedad de Fomento, ya hace más de un año que decidió integrar el Consejo porque me pareció que era un camino más directo para tener participación activa en lo que respecta a seguridad. Vos sabés que el tema de la inseguridad es algo muy muy complejo, no tiene una sola faceta, tiene distintas formas de encararlas y no todas muy fáciles. Pero nos pareció a nosotros que la participación activa y directa nos hace estar mucho más enterados y mucho más activos con respecto a esto. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo se puede lograr mejorar esta situación de inseguridad? Yo creo que una de las cosas que podemos hacer, porque yo te explico, el tema de la inseguridad no pasa por un solo lado, es complejo, hay muchas causas que la producen y solucionarla no creo que esté en la mano de los dirigentes barriales ni de una sola persona. Pero a mí me parece que la participación es una de las de los caminos que tiene el vecino para poder hacer algo. El Consejo de Seguridad es un lugar donde se está haciendo muchísimo, donde el municipio da las herramientas, que es el dinero para el mantenimiento de patrulleros y diversas cosas que se atienden. Son 120.000 pesos mensuales que pone para combustible, alquileres de casas como por ejemplo la primera, la comisaría de la mujer, y principalmente el mantenimiento y combustible de los patrulleros, que de otra manera creo que no no estarían andando con la frecuencia que andan. Pero también sirve para estar enterado del funcionamiento, se invita periódicamente al jefe distrital o a los distintos responsables de la seguridad en Olavarría. ¿Las reuniones siguen siendo periódicas del Consejo de Seguridad? Sí, sí, se hacen periódicamente, no tienen un cronograma fijo, pero sí se hacen periódicamente. Y realmente yo encuentro, a mí me parece que las instituciones deberían tener todas o casi todas una representación ahí que nos ayudaría a transmitir todo esto. Las reuniones que se hacen así en forma directa, como la de anoche, por ahí trae algunas consecuencias de aspereza en los dichos y muchas veces por algún desconocimiento de los funcionamientos de las cosas. Con esto no estoy queriendo... ¿Por qué? ¿Que se ha generado alguna polémica por algo en particular, Ricardo? No, normalmente la gente que se siente afectada se pone muy mal, porque con toda su razón, ¿no es cierto? Vos cuando sos víctima de un hecho o ves alguna injusticia, te pone mal. Yo creo que los dirigentes debemos estar lo más enterados posible de cómo funcionan las cosas y de qué se está haciendo profundamente. Y la forma más activa es participar. Inclusive hasta del vecino, ¿no es cierto? En la denuncia, la denuncia a veces no es fácil, no es fácil. Pero sí utilizar las instituciones más estrechamente para como se hizo anoche, por supuesto, pero a diario, no una reunión y después no pasa nada hasta que no hay otro hecho o hasta que no hay un reclamo puntual. Claro. Más allá de este tema puntual de la seguridad, desde la Sociedad de Fomento Damaso Arce, Ricardo, ¿cómo se evalúa todo el trabajo que se está desarrollando en ese barrio, para esa barriada? ¿Por dónde pasan si es que ahora tienen alguna necesidad o algún proyecto definido? Mira, la necesidad más grande, siempre he dicho, del barrio fueron las cloacas. Y en eso se está trabajando y gracias a Dios... con vistas a culminar la obra. Claro. Bueno, otra de las cosas también es la seguridad. A mí me preocupa muchísimo. Por eso digo que la participación activa y de estar siempre cerca, porque esto, más allá de que la policía es la responsable, también debe tener un acompañamiento de todos. Uh-huh. Eso nos hace más eficientes a todos y nos... Y bueno, ahora se está haciendo un plan de forestación. Uh-huh. Creo que también es una de las cosas que necesita no solo el barrio San Vicente, sino la ciudad entera de tener árboles y mejorar la vista de las calles y también la calidad de vida. Y allí se pueden anotar, ¿no? Aquellos que quieran tener un árbol enfrente de su casa. Sí, sí. Sí, estamos anotando gente en algunos comercios del barrio y en la Sociedad de Fomento de 19 a 20 estamos esperando y si no en mi casa, en Avellaneda 3231, tomamos nota de los interesados en poner árboles. Esto también abarca el barrio Los Robles, municipal, plan novios, plan abuelos, toda esa parte abarca también, así que los interesados tenemos hasta el viernes de la posibilidad de anotarnos para pedir el arbolito. Muy bien, bueno, Ricardo, desde ya agradecerle muchísimo este contacto con Radio Olavarría, seguiremos en comunicación. Al contrario, el agradecido soy yo porque los medios nos ayudan muchísimo a transmitir las cosas que se hacen y los pensamientos de cómo podemos llegar a mejorar la situación de los vecinos.